Amor, yo fui tu maestro, ahora tengo a alguien más. Sigue tu camino, me tienes que olvidar. Los clásicos, en vivo zapándole un poco de ruido. No te lo digo dos, ni te repito tres. Estoy amando a otra mujer, me tienes que olvidar, lo tienes que entender, ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer, esto lo lamento, tienes que entender, la huella se la llevó el viento, pasaron los meses y ahora yo estoy más contento, no por tu dolor sino por ese sufrimiento, mi corazón triste ya no estaba ni latiendo, poco a poco el alma estaba ya está pereciendo. Gracias a mí yo por la mujer que ahora me encuentro, que me levanto cuando yo estaba casi muerto. Amor, me tienes que olvidar. ¿Qué? ¿Qué te canta así me con la jarra y yo? Estoy amando otra mujer.